linda, linda. Cantando una letra lenta pa' que me digan el tortuguilla. Es dos veces como un jabalí, se pone fumado como una ratilla. Un gualtrapilla, no, de culo pelado, de intensa vida. Esos que ni un tren por encima, tío, les quita la vida. Ey, pelailla, vente al pueblo, yo te espero. Moto, almuerzo, paella, merienda. Sabemos hacer de todo, tío, hasta doblar el lomo. Comes, bebes, vives una vida corta, sigue acorta. Si vienes a rayarla, tío, mejor te me ahorca. Bocas cerradas, el silencio es una virtud. Demasiado corazón partido buscando la luz. ¿Has visto correr a un mamut? ¿Has visto sonreír una avestruz? Si te separara una reja de la libertad, tío, ¿cómo te sentirías tú? Díselo, primo. ¿De qué sirve perder las horas en el patio si la cosa buena está en el pueblo, rodeado de tan bellos obstáculos? Moto de motocross por si hay bache que saltar, R6 de la pata por si hay que fofar del sofá. Estos solo son lías. ¿Qué quieres que te diga? Si vengo de comer con la familia, ya he gastado la sonrisa. No hay prisa, puedo esperar fumando un buen café, humo intenso y verde Chanel. Si pienso en mi primo hermano, al sol le entran ganas de joder, ey. Ey, parienta, mírame, no digas que no estoy hecho un mozo. Cojo el micro y aún destrozo el orujo con la otra y gozo. Pase rojo, raya las coros por la universidad. Humos, tracks, el juegorio, déjenlo para el local. Sal, diviértete, pero no olvides las obligaciones. Presumen de grupo y no tienen canciones. ¿Dónde están las ovaciones? Si nunca han sudado la camiseta de verdad, aplaudan al final de mi misa. Hay variedad en verdad, en realidad simplemente hay que dar, ey.